Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr. Hola a todas las personas que escuchan este reporte. Hoy es jueves 22 de noviembre. Estamos en Santiago de Chile. Está un poco despejado, aunque hace bastante calor. Lo bueno es que el cielo no está como un cenicero, como otros días. Y estamos en esta cobertura de noviembre, el mes en contra de las violencias hacia las mujeres. Les recordamos que recién están llegando las personas, la agrupación. ¿Tu nombre y qué te parece esto? Me llamo Isidora. Esta marcha se hace todos los años por la conmemoración del 25 de noviembre, que es el día contra la violencia hacia la mujer. Bueno, ahora igual es más especial esta marcha porque con todo lo que ha pasado con el pueblo mapuche, con el asesinato de Camilo Catrillanca, y con la lucha que se está dando por el aborto libre en Chile. Independiente de que el proyecto de ley se ingresó al Congreso y no se ha dado fecha para su discusión en Chile, y gracias a lo que pasó en Argentina, se está levantando un movimiento muy fuerte del aborto libre. Tenemos pañoletas parecidas a las de Argentina. Entonces, la marcha en verdad es por eso, es contra la violencia de la mujer, por un aborto libre, por lo que está pasando en el país ahora con el pueblo mapuche. Y bueno, he estado toda la semana aquí en la marcha, todos los días. Por eso hay un ambiente como de lacrimógena. Sí. Pero aquí estamos y esta marcha siempre se ha hecho. Y lo bueno es que el 2015, por ejemplo, llegaban 200 personas, 300 personas, y marchamos solamente por un carril de la Alameda, y ahora se corta la Alameda entera porque mucha más gente se suma. Y ahora, como todo el año se han dado muchos casos de abuso, de violación, y dentro de las universidades también, mucha más gente se suma. Amigo, tu nombre, ¿qué te parece esto? Y también, ¿cuál es tu posición al respecto? Mi nombre es Martino Yarse. Igual es como difícil tomar una posición siendo hombre. Sí. La idea creo que es posicionarse un poco más atrás, dejar que tanto las mujeres, compañeras, como se les quiera llamar, tomen la delantera, que sean las principales de esta lucha. Y creo que tenemos que agradecer que se nos dé la posibilidad de ser parte de este espacio, aunque no desde una posición protagonista. Y siempre creo que lo más importante es que se sume mucha más gente a lo largo de los años. Sí. O sea, al final todos somos machistas, todos obviamente también tenemos, sobre todo los hombres, tenemos como ese virus, si se le quiere llamar. Y creo que lo más importante a la larga es que sí podamos tomar una posición en contra del machismo. Yo creo que tenemos que empezar a, si nos vamos a posicionar, atacando nuestros privilegios. Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Estamos en esta concentración en principio y luego marcha, reivindicando el 25 de noviembre, pero el mes entero, en contra de las violencias hacia las mujeres. Estamos con Piercita, ya. Le quería preguntar entonces cuál es esta relación estrecha, percibo, de la Lamien acá, de la colectiva, y de la Lamien en general, de las mujeres mapuche con el feminismo. ¿Cómo dialogan estas dos cosmovisiones, si se quiere? A ver, nosotras somos bueno, porque la verdad es que la mayoría de las compañeras no son mapuches, pero somos pueblo, y desde ahí nos identificamos como o puebla, si lo queremos decir de manera feminista, y de ahí nos identificamos con la lucha porque somos oprimidas y somos pobres. Entonces nos identificamos con las Lamien porque ellas son más oprimidas que nosotras. Cuando toman un peñi preso, la Lamien es la que se hace cargo de la casa, de la comunidad, y la Lamien es mucho más oprimida, incluso en el quehacer, en el nutrir a su hogar, es mucho más oprimida, porque el kilo de arroz que aquí cuesta 500, tienen que salir al pueblo a caminar dos horas para encontrar un kilo de arroz a 1.500 pesos. Entonces, ¿nosotras qué hacemos? Hacemos acá ollas comunes, juntamos acopios de mercados mercadería y mandamos a los peñas en resistencia en Angol, mandamos a las Lasmianes. Entonces estamos comprometidas con la causa hace ya bastante rato. Trabajamos con la coordinadora Huehuaín, que es Venceremos, y estamos con muchas colectivas más, y trabajando siempre en con los que están en resistencia de los pueblos mapuches. ¿Cómo llega hoy el asesinato de Camilo Catrillanca? ¿Cómo se relaciona con el asesinato de Alejandro Castro en Quintero, con el asesinato empresarial de Macarena Valdés? Y en el fondo esta política de sicariato y de homicidio. Nosotros hacemos la reflexión de que el fascismo se apoderó de América Latina, que entró a Chile y que está legalizado por el Estado. El Estado avala, el Estado no nos quiere organizada, no nos quiere organizadas ni organizados. La violencia que ejercen es una violencia de baja intensidad, o sea, es una guerra sucia, una guerra cochina. Nos están matando a los líderes sociales, nos están matando, ya ni siquiera es por ser mujer, sino por organizarnos, por exigir derechos, por pobres, por reclamar, por despertar ante el capitalismo, por decir no, nos están matando, y es legal. Y la gente, la mayoría del pueblo está alienado, pensando que es correcto, porque ya no nos tachan, ni tachan al mapuche como terrorista, lo tachan como delincuente. Y bajo esa figura, la gente dice, ah, es que yo andaba haciendo delincuencia. Mentira, no es verdad. El gobierno nos está manejando de tal manera que está haciendo la figura política del delincuente cuando no es así. Son personas que están en la lucha social, y Camilo Catrillanca ni siquiera estaba, o sea, es una víctima más de una comunidad que tampoco estaba en resistencia. Y lo mataron porque tenían que matar a un mapuche, simplemente para causar el terror, para ajustar las organizaciones, para decirnos que nos están vigilando, que nos están viendo. Hola, soy Catalina. Bueno, estoy acá con mi hija, que tiene 3 años. Yo tengo 36. Y en general yo encuentro que es súper importante que vengamos con las hijas, sobre todo con los hijos, porque también les damos la oportunidad de que conozcan que las marchas son una forma de manifestarse, y de que por qué estamos marchando, que es la igualdad de género, y que, bueno, por el día de la no violencia contra la mujer. Y me parece maravilloso que hayan estos niños, que hayan estas niñas, sobre todo chiquititos, para que de a poco se vaya creando conciencia. Hola, soy Antonia. Hola, soy Georgina. Y pensamos que está súper bien todo lo que está pasando aquí, porque las mujeres tienen que empoderarse, y mientras más mujeres hayan, es mejor aquí. Se da cuenta que viene siendo tanto jóvenes como nosotras, de 15 años hasta señoras de 60, 70 años. Es bacán ver a gente de tantas edades apoyando una causa bacán, pues, porque esto es para todas, no solamente para nosotros. Da rabia que maten mujeres, que la maltraten y nadie haga nada, como que queda así. Como lo que pasó con la Gabriela, una niña que la mató el pololo, a ella y a su mamá, en Maipú. Yo la cachaba, y es penca darse cuenta que tú no podías hacer nada porque eres una persona contra los grandes. Y que ahora hagan esto es como bacán, porque te das cuenta que no estás sola. Que aunque no conozcáis a la otra gente, te apoyan. Que contáis con ellos. Si por la calle vas caminando y ves a 3 hombres sentados, si eres hombre solo verás a 3 hombres sentados. Si naciste con vagina, el acoso lo imaginas. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Acuérdate que la burla es una forma de controlarte. Acuérdate que la burla es una forma de controlarte, de tus acciones mantenerte aparte. ¿Quién te preguntó, Gil Malculiao? ¡Qué hueá terrible, fea! ¿Y qué piensan sus compañeros, sus coetáneos, pero varones, de esto? Está bien dividido, sí. O sea, nosotros somos de un liceo de mujeres, pero igual hay como comunicación con varios liceos de hombres, pero hay liceos como el instituto que está muy atacado como de forma machista, y hay gran cantidad de hombres machistas de nuestra edad, y eso igual es fome ver que no se avanza en ese sentido, que avanzan más las mujeres que los hombres, y siempre va a haber un machista. Hay machismo desde la casa, y de ahí se educa de esa forma. Desde la casa se crea el machismo, es cosa de cambiarlo desde la casa, desde los papás, de la gente adulta. En el mismo liceo, en el instituto, se inculcaba el machismo, eran profesores machistas, entonces eso lo tienen que cambiar. Al igual como en ese liceo, en otros colegios. Porque uno lo enseña, uno lo representa. Seguimos haciendo haciendo esta cobertura aquí en Plaza Italia. Cada vez llegan más personas, más mujeres, más hombres, más niñas, más niños, más Paco. Pero bueno, estamos también aquí con un grupo de compañeras y me gustaría preguntarle qué les parece la convergencia que se está dando acá de grupos, de generaciones, en torno a un mismo, digamos, objetivo. Sí, a mí me parece que es fantástica esta convergencia etaria, pero también esta convergencia de sectores distintos. Jóvenes, niños, mujeres, mujeres jóvenes, hombres jóvenes. Eso me parece maravilloso porque eso es como el producto que resultó de etapas del feminismo desde los años 30, 40, pasando por los 60, 70, los 90, los 2000 y ahora esta nuevo frente feminista. La sumisa, ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría. Hola, mi nombre es Benjamín Jorquera, soy estudiante de periodismo de la Diego Portales y sobre las percepciones de la marcha, primero como todos los hombres, papeles secundarios, ir atrás, aquellos que somos reporteros, que somos gráficos, también tener respeto a quienes fotografiamos, a quienes entrevistamos, porque es una marcha de las mujeres como en defensa de ellas mismas, entonces quizás no vulnerar desde ese aspecto su protagonismo y no quitárselo. Nosotros ir a cambiar nuestro mundo, el mundo de los hombres, no tolerando situaciones tan básicas como malos tratos o alguna vulneración a la mujer, incluso a través de algún comentario que tal vez puede no tener razonamiento, pero en el fondo ya no estamos en época para decir, no sé. No se puede tolerar en ningún momento el desconocimiento, por el contrario, se tiene que criticar más y profundizar más dentro del hombre ese rol. Hace unos días un llamado que hizo Daniela Catrileo para decir nos están matando, no hay ningún paper en la academia que pueda reflejar o escribir sobre nuestro dolor. Yo creo, para mí, ese poema que escribió Daniela Catrileo nos interpela a todos, o sea, nos interpela a toda la gente que estamos dentro de las universidades trabajando, pensando en la investigación, pensando en los problemas país, entre comillas, pero lo que yo siento que falta, o lo que le ha faltado, al menos desde las universidades, es conectar con lo que está pasando en la calle. El feminismo o los movimientos feministas fuera de la universidad están años luz de lo que está pasando con el movimiento feminista dentro de la universidad. Y una de las cosas, o una de mis grandes críticas en estos minutos, en qué medida nosotros, dentro de la universidad, y digo nosotros porque yo trabajo dentro de una universidad, no estoy afuera de esa estructura, somos capaces de articularnos con la discusión, con la reflexión y con la crítica que se ha estado haciendo ya históricamente desde los movimientos feministas, en las calles, en los colectivos y fuera de la universidad. El comunicado de la Red de Investigadores de la Educación Chilena es lo que hace es una invitación principalmente a cuestionarnos cuándo necesitamos investigación, por qué y para qué necesitamos investigación. O sea, definitivamente uno de los llamados que tenemos es, hay preguntas que no tenemos por qué hacerlas. Hay investigaciones que son antiéticas hoy en día, hay investigaciones que reproducen estructuras racistas, clasistas, misóginas. Y yo creo que es una invitación a reflexionar sobre eso, el llamado de la Red. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarlos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Mi nombre es Daniela y me parece bonita la convocatoria. Creo que esto demuestra súper definitivamente que todas las mujeres y que estamos a favor del aborto no estamos en contra de los niños. Estamos muy a favor de los niños deseados y de los niños que efectivamente van a ser queridos y amados en esta planta. Estas causas dialogan porque son todas causas súper inclusivas. Todas hablan del amor y el respeto por el otro. Lo que todas estas causas buscan es que nos respetemos los unos a los otros, que nos queramos, que vivamos en un mundo en el que todos tengamos. tengamos las mismas oportunidades y seamos tratados de manera igualmente respetuosa. Por eso todos conversamos y por eso estamos todos acá al final. Claudia, yo soy trabajadora y bueno, también como mujer yo apoyo esta marcha porque, no sé, la mayoría de los hombres son machistas y no respetan a la mujer en sí, cómo se viste, cómo camina, cómo habla. Entonces, para mí eso es imprescindible, respetarla como mujer. Entonces, por lo mismo, lo apoyo en la marcha, porque no me gusta, tengo hijas mujeres, no me gustaría que ellas fueran golpeadas, no lo detesto, ¿ya? Entonces, también, apoyo 100% la marcha y por mí que ninguna mujer en este mundo desapareciera por un hombre maltratador. Laura, cuando usted conversa con sus compañeras trabajadoras, quizá aquí en este espacio, usted vende unos ricos cholitos y chocolates. ¿Qué piensan sus amigas, sus amigos también, sus colegas que venden aquí en las marchas? Las mujeres sí, nos apoyamos en ese sentido. Los hombres no es tanto. Los hombres como que no, la mujer tiene que hacerle caso al hombre. Lo veo yo en ese medio. Pero no, yo no lo acepto tampoco. Sí, pero las mujeres sí, las mujeres, yo creo que estamos todas unidas en ese aspecto. Porque hay mujeres que son como que están sometidas y como que lo aceptan el maltrato, aceptan que la disminuyan como mujeres y eso no me gusta. Acabamos de salir de la marcha, ya veníamos de las primeras y justamente nos salimos para ver la cantidad de mujeres que vienen marchando. Y nos alegra mucho que la mayoría son mujeres jóvenes que están despertando, eso. Y que no solo son mujeres, que vienen los hombres también. Yo creo que eso es muy importante. Eso forma una cultura nueva. Dice la N o la O. seguimos aquí cubriendo la marcha. Estamos ya en Santa Rosa, pasado a la Biblioteca Nacional, para los que conocen Santiago. Está muy bonita la marcha, muchas personas aquí, una intervención artística, declamando poemas. Seguimos acá, un ambiente a descolonización. Bueno, me llamo Daniela Muñoz y vengo a la marcha con mis dos hijos, y creo que es importante este movimiento porque al menos yo estoy criando y quiero que mis hijos sean unos buenos hombres, y creo que termine el maltrato contra la mujer parte desde la base que somos nosotras mismas, educar a nuestros hijos para que respeten no solamente a las mujeres sino que a todos en general. Pero es algo súper importante para mí que ellos sepan que en el país que nosotros estamos viviendo se vive violencia contra la mujer y que ellos tienen que desde ahora cambiar eso. Siendo ahora. ¡Hola, amigo! ¡Estoy en la marcha! ¿Qué te parece la marcha? Matías, Catrileo, Walmapu, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Canto blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Hemos llegado al antro de la corrupción, a uno de los monolitos de la ignominia. Estamos al frente de la moneda. Y los ánimos se caldean porque están los pacos ahí asesinos, los terroristas desclasados que matan al pueblo pobre. ¡Desclasado! Son los pacos sitiando el antro de la corrupción, drones arriba de sus cagadas de instituciones. Estamos todos molestos acá. Yo soy Dori González Lemunao, vocera nacional del Movimiento de Pobladoras y Pobladores Ucamau. Y bueno, estamos... el ambiente aquí es un poco... estamos acá en esta marcha como pobladoras, como mujeres trabajadoras que somos, pero también mujeres mapuches, indígenas, reivindicando nuestro derecho, porque lamentablemente el feminismo se ha quedado enclaustrado en las aulas, en la academia, y nosotros queremos que el feminismo esté en el territorio, porque históricamente hemos sido nosotros las pobladoras quienes hemos tejido el territorio, quienes salimos a la calle a pedir justicia y verdad. Y en este contexto estamos diciendo lo mismo, verdad, justicia. En este país no solo se le agrede a las mujeres, con, digamos, de esta forma de capitalismo, también a nuestro pueblo originario. Y sabemos lo que está pasando en el sur y estamos a plena disposición para que nuestros también nos digan qué es lo que tenemos que hacer en el territorio. Sin ninguna duda que la mirada indígena respecto de cómo articularnos tiene una mirada que es multisectorial, que es diversa, feminismo, que no queremos que se quede alojado en la academia, como lo decía, sino que también tenga ese sentido de clase, de las mujeres que estamos siendo explotadas por este sistema capitalista, que nos estamos muriendo las poblaciones, no solamente porque nos matan nuestros compañeros, sino que también porque el sistema capitalista nos oprime y tenemos que cargar con una mochila 3 o 4 veces más pesada que el resto de las mujeres que tienen ciertas comodidades. Entonces tenemos una necesidad urgente en ese sentido. La lucha tiene que ser diversa, múltiple y ocupar todas las formas que históricamente ha tenido el pueblo para llevar adelante los procesos de cambio. Y eso es lo que queremos, la liberación total de nuestros pueblos, de nuestras pueblas. Ese es el objetivo último y final, por eso estamos luchando. Seguimos esta cobertura para el Maule Sur también existe y para la red de medios de los pueblos, para todas las radios comunitarias, populares que quieran retransmitir esta cobertura a la marcha nacional contra las violencias hacia las mujeres, en esta ocasión desde Santiago, desde la contaminada metrópolis de Chile. La manifestación ya está llegando a su fin. Las personas, las organizaciones, las compañeras y los compañeros también se están apostando ahí en un monolito para concentrarse y en el fondo dar esta señal y dar unos discursos también. Así concluye la marcha aquí en Santiago. Caleta de energía dando vuelta, caleta de cabros, caleta de cabras. Jóvenes, jóvenes, con la sobreactuación de los pacos, con camioneta arriba de las veredas, con piquetes, resguardando nadie sabe qué. Bueno, por suerte, las mujeres y el pueblo dieron esta marcha, dio una señal más que potente de que ni ellos, ni el Estado liberal burgués, nos va a asustar. En marcha. En marcha. En marcha. En marcha.